Así ya tenemos del otro lado, conectadísimo, un histórico de San Lorenzo. Y es al gringo Escota quien empieza junto al Zapito Villar a trabajar en el ciclón. Y quiero que nos cuente un poco sobre eso y por eso le damos la bienvenida, buenas y santas, al gringo. Muy buenas noches, gringo, te saluda Daniela Cardo. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos y agradecerte por estar acá en nuestro programa. Contanos un poco cómo va a ser este trabajo en San Lorenzo. ¿Cómo te llega esta noticia y cómo lo tomás vos, gringo? Yo lo tomo muy bien porque hace muchos años que estamos luchando para ver si alguno de los grandes jugadores que tuvo San Lorenzo están trabajando en la ciudad deportiva con los chicos, con los inferiores, ¿no? Que realmente ninguno de los dirigentes anteriores lo han tenido en cuenta. Yo ahora le agradezco mucho a Lame, a Tinelli, a toda la comisión directiva que ha aprobado esto, a Luis Velázquez, que realmente luchó mucho también para que nosotros estemos ahí, a Marrazo, mucha gente que están estuvieron luchando para que no solo yo y el Zapito Villar, sino otra gente también que creo que se lo merecen de estar en San Lorenzo de Almagro. Yo estoy contentísimo realmente de dar lo que uno aprendió no solo en San Lorenzo de Almagro, yo en Europa, en la selección, volcarlo a los chicos ahí en las inferiores, ¿no? Gringo, ¿y cómo? Contanos un poquito de este ¿cómo va a ser tu trabajo? ¿Cómo va a ser educar a estos chicos y darles esa enseñanza que vos lo decías? No, nosotros con el Zapo, con el Zapito, vamos a estar ahí porque la escuelita de fútbol la dirigen los papás de los chicos, uh-huh. Nosotros vamos a estar ahí, no controlando, sino obvio. Opinando, hablando con los papás, hablando con los chicos, aconsejarle algo a los chicos. Y todo eso, ¿no? Una tarea difícil van a tener, yo les digo, no, por en el sentido de con después los padres, vamos a ¿no? tener que a fiesta, realmente la cuando haga el club alguna fiesta vamos a estar ahí, alguna fiesta de las peñas, siempre, uno está para eso, ¿no? Y desde tu experiencia, ¿cómo es trabajar con padres, aconsejarlos cuando siempre el padre tiene un Maradona dentro de la cancha? No, es difícil. A mí me tocó vivirlo porque yo tuve dos escuelitas de fútbol y te digo, la pasé mal. La pasé mal porque no es por el trato que yo tuve. Yo tuve en un club acá en Martínez que realmente tuve 2 años. Salimos campeón del campeonato municipal de acá y todo eso. Pero siempre los padres piensan que los hijos son figuras, son Maradona y todo eso. Y uno trata de armar el equipo mirando lo que vos más o menos tenés. Y yo a los papás siempre les decía, mire, cuando me traían los chicos, yo se lo agarro, pero no piense de que van a ser titular o no. Acá va a jugar todo el mundo, eso sí, va a jugar todo el mundo. No, yo lo traigo porque siempre está metido en la computadora, que esto, lo que eso. Pero cuando no lo ponía, me decía que yo ponía los chicos de los papás amigos míos. Entonces, nada, ¿viste? Entonces, era muy complicado. Me rayaron todo un auto un día con un casé, me rompieron todo el auto. Lo mismo papá de mi escuelita, ¿no? Pero nada, después dejé, no quise saber más nada. Buenas tardes. Y ahora, bueno, voy a volcar a esto. Yo no voy a aconsejar ni decir a los padres tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. O sea, ellos trabajan a su manera, como trabajaron todos los años en San Lorenzo, y nosotros le podemos dar una mano, nada más, un ayudarlos y charlar con los chicos, ¿no? Buenas tardes, gringo, te saluda Male, es un placer poder hablar. Y más que nada mi pregunta apuntaba justamente a eso, a qué es lo que tienen pensado con el Zapito Villar, teniendo en cuenta que no solamente es un acompañamiento para transferir los que son sus conocimientos deportivos, sino humanísticos también. Todas las cosas que ustedes vivieron, cosas difíciles que han vivido en el club, por ahí trasladárselas para que desde chicos ya vayan viendo que por ahí, más allá de lo deportivo, lo futbolístico, lo humano es muy importante. No, por supuesto, por eso, acá hay que hablar de todo, no solo futbolísticamente, sino de todo, y tratar de charlar con los chicos, de las cosas buenas, contarle lo que uno, la experiencia que uno hizo cuando yo jugué al fútbol y los cuidados que tuve y todas esas cosas, ¿no? Entonces, es lindo volcársela a los chicos hoy en día que estamos viviendo en un país muy muy muy difícil, muy con gente con droga y todas esas cosas, y bueno, lo lindo es tratar de hablar con todas esas cosas con los chicos, ¿no? Gringo, buenas tardes, te saluda Laura. Y hola. Digamos, por ahí le puedes dar más consejos a aquellos que estén en la delantera, teniendo en cuenta toda tu experiencia y tus récords como goleadores. Nosotras somos muy chicas, pero yo, digamos, sé mucho de vos a través de mi papá, que tiene 70 años y que ha tenido la suerte de ver a esos grandes equipos de San Lorenzo, donde vos también tuviste parte. Yo tengo una peña en Sevilla, de chicos jóvenes. Yo hace 2 años estuve, porque tengo una hija viviendo allá que se me fue a vivir a Sevilla. Y cada vez que voy a Sevilla me encuentro con los chicos. Los chicos esos a mí no me vieron jugar. Claro. Ahí le contaron los abuelos, los papás, le mostraban recortes, le mostraban todo lo que era yo ahí como jugador en el Sevilla. Y ahí se formaron una peña y se formó una curva escota también en el estadio. Y eso es lo lindo, ¿no? Yo, de que te digan eso, de que no me vieron jugar y que... Como acá en San Lorenzo es lo mismo. Hay mucha gente que cuando yo voy a la cancha me dice, yo no te vi jugar, pero lo que me contó mi abuelo, mi papá, mi tío, todas esas cosas, realmente es muy emocionante para uno, ¿no? Que por lo menos no se olvidan, que saben que no, lo que hasta, pasó, ¿no? Hasta relatos me han hecho de jugadas suyas, así que sí. Lo hemos tenido muy presente en familia. No era muy habilidoso tampoco, no, pero bueno. No era muy habilidoso. Uno aprovecha lo que uno tiene. Yo aprovechaba la velocidad y el remate, igual que el Lobo también. Hemos tenido un equipo del 72 al 73, un plantel excepcional con grandes jugadores. Lamentablemente San Lorenzo esos años en Europa no se compraban defensores, no se compraban mediocampistas, no se compraban arqueros. Solamente se compraban delanteros con gol y todas esas cosas. Pero bueno, no tuvieron la suerte de salir. Pero hoy en día Europa compra ya defensores, compra arqueros, y ahora ya se están llevando los chicos de chiquillos. Vienen a Buenos Aires, a la Argentina, a buscar chicos y se los llevan. O sea que va Argentina, cada vez que va pasando los años, nos vamos quedando sin jugadores habilidosos. Héctor, ¿qué recuerdo tiene de aquel gran campeón, gran bicampeón, del primer bicampeón del fútbol argentino del 72? El 72, para mí un mal recuerdo, porque no, un lindo recuerdo, un gran plantel, una cosa. Yo alcancé a jugar 17 partidos, 18 partidos más no jugué, porque después me fracturé la pierna y estuve un año parado, o sea que jugué 17 partidos metropolitanos, después nacional no lo jugué, y reaparecí recién casi en el 73. Gringo, para ir terminando, ¿cómo lo ves a este equipo? ¿Y no tenés ganas de volver un poquito vos a jugar? Hoy puse en el Facebook, me gustaría tener 22 años hoy. Y tengo una foto de cuando estábamos practicando con dos muchachos amigos que habían venido de esa época, de Río Negro, no sé dónde era. Y sí, nada, bueno, los años van pasando, yo no me puedo quejar, el fútbol me dio mucho, no me habrá dado mucho dinero, pero el que lo supo cuidar lo tiene, me dio mucha gente amiga. Yo voy a Sevilla y tengo un club maravilloso también que me, cada vez que voy me recibe con las puertas abiertas, como lo mismo acá en San Lorenzo. Yo estuve en dos clubes nada más, San Lorenzo y Sevilla. Estuve 6 años en San Lorenzo y estuve 5 años en España. O sea que son los dos clubes que lo llevo bien adentro de mi corazón, porque me dieron el bienestar que estoy pasando en este momento, ¿no? Por último, Gringo, saludarte, agradecerte. Te mando un beso, ya que hablamos tanto de Sevilla, nos llega nuestro tweet. José Lista dice, Gringo querido, abrazo enorme desde Sevilla, Nervión y Boedo. Así que te mando un beso enorme y desde Buenas y Santas agradecerte por haber estado en nuestro programa, por hablar con nosotras. por lo que sos, para la historia de, no, de nuestro querido club. Nosotras con 20 y pico de años no tuvimos el placer de verte jugar, pero sí bien sabemos lo que sos, lo que fuiste para San Lorenzo. Y como decía Lau, que su papá hasta le relataba jugadas, nunca me voy a olvidar cuando el día de cuando se hizo el homenaje a los campeón en el 72, que se organizó hace 2 años atrás, en 2012, cuando mi papá te saludó y estaba emocionadísimo. Yo no lo podía entender, yo lo entiendo porque, bueno, soy capaz que mi ídolo Romagnoli me emociona. Bueno, en ese caso mi viejo era emocionarse, irte a saludar a vos por todo lo que le diste a San Lorenzo. Bueno, no, al contrario, le mando un beso a todas, le deseo lo mejor. Y nada, que sigan con el programa, que sigan con esa gana defendiendo a San Lorenzo, como lo defendemos todos, ¿no? Y nada, y ojalá que mañana pasemos la copa, que sigamos la copa, por Dios, que lo ruego, que mañana se gane, y bueno, y que una satisfacción que nos traigan, porque realmente sería lindo ganar una Copa Libertadores. Totalmente, Gringo, muchísimas gracias, no. Y es lo que veremos todos los cuervos ganar una Libertadores. Un beso enorme. Le mando un abrazo a todas y que tengan muy buena suerte y muy buenas transmisiones, ¿no? Sí, transmisión, muy bien. Gringo, un beso enorme. Hasta luego. No, al contrario, gracias. Ahí pasaba el Gringo Iscota, histórico del Ciclón. Jugador como pocos y, como decía Lau, nuestros viejos nos contaron de él y por eso sabemos.